jóvenes radioescuchas, bienvenidos a una nueva edición descansada y de fin de semestre de El Amor Vale Pico. Ahora hola amigo Gabriel, ahora estamos mucho más relajados, ya entregamos los trabajos. Se nota en nuestro tono de voz. Ah, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Y tú? Bueno, tú todavía le tienes falta una nota, pero... Yo estoy a la espera de una evaluación de una vieja que me odia. ¿Damos su nombre? De una vieja que igual ayuda, pero peruana. ¡Oh! ¡Terrible! ¡Terrible! Es la peor mujer del mundo. No, horrible, terror. Sí, bueno, hoy día el programa viene un poco retrasado justamente por eso, porque estuvimos ahí medio tambaleando. Entonces, para no hacerlo apresurado, preferimos retrasar un día la aparición del amor maléfico. Porque lo importante es el amor. El amor. Maléfico. No, no sé si es lo importante realmente, pero sí, es de inmutir de este programa. Sí. Bueno, vamos a partir creo, conversando acerca de una situación que yo creo que mucha gente vive y siente. No sé si te ha pasado, Gabriel, que de repente existe, si conoces o tú has vivido relaciones en que la otra persona como que te trata como mal, en el sentido de que te dice eres como el hoyo, o eres inmaduro, tenías este otro defecto, pero de cualquier manera ellos no se pueden resistir a ti, po. Y de algún... te menosprecian, pero a la larga igual la nota es tuya. Y te buscan y te llaman. ¿Cómo? Claro, es como que la peor gente, porque en el fondo saben que tú estás como tan enamorado de ellos que no importa que te traten mal, tú igual vas a estar ahí. No, y siempre son clásicas esas situaciones, así como una llamada muy de la nada, ¿cachai? Y es esta persona, pues. La misma persona que hace un rato te está como echando la foca. Siempre, sí, es como brillo. Yo me acuerdo que una vez, una ex polola, que no nombraré, como que ya que me había terminado, me había dicho que era como, ya había dicho que yo era el peor hombre, su peor error de toda la vida. Un día me llama así, como que estaba que quería matar y no sé qué, que se había tomado una pastilla y bla bla bla. Y yo, lo único que veía, estuve hablando como una hora con ella, como, oye, no, te vomitar, no sé qué. El mejor weón del mundo, que estoy salvándole la vida. Pero al final, ella igual ya pensaba que yo era el peor error de su vida. Es que yo creo que gente que te dice que eres el peor error de su vida precisamente porque es todo lo contrario, vos. Porque sí, probablemente eres lo mejor que le pasó en la vida. Con mi caso siempre ha sido ya. Gabriel, un hombre bueno. Esencial en la vida de las mujeres. El antiseñor de la creencia. El antiseñor de la creencia, todo el rato. Pero yo creo que eso. Yo creo que esta canción debe ser... Debemos plantearla como una forma de protesta hacia toda esa gente, así como, loco, paren de mentir, ¿cachai? No es que nosotros seamos las peores decisiones de su vida, al contrario. Sin nosotros, sin esa gente tan supuestamente terrible, su vida no tendría ningún sentido, ningún sabor, ninguna razón. Así es la gente. Así que por eso voy a programar una de mis canciones favoritas del irlandés Stephen Patrick Morrissey. Un asexuado como pocos que hay. Un ídolo de la vida, un hombre que cuando vino a Chile me brindó uno de los momentos más románticos de la existencia. Y voy a programar la canción All You Need Is Me. Todo lo que necesitas soy yo. All you need is me. You roll your eyes complain about me. You bang your head against the wall and say you're sick of it all, yet you remain, 'cause all you need is me. And then you offer your one and only joke, and you ask me what will I be when I grow up to be. You don't like what it means. There's so much destruction all over the world, and all you can do is complain about me. I was a small fat child in a welfare house. There was only one thing I ever dreamed about. Fate has just handed it to me. Era All You Need Is Me de Morrissey, y una canción con una letra muy bacán cuando habla de que uno es la persona que tu pololo no puede sacar de sus sueños a pesar de que te critique todo, de que porque al finalmente te aman, po. Sí, que me pasó una cosa el otro día en mi blog personal. Como que me dejaron un mensaje anónimo así, y como decía como como alguien no tan lejano, ¿cachai? Yeah. Era como así firmaba. Y anda como que yo creo que eso obviamente que es alguna ex como pirata de la vida que anda ahí como pululando por ahí. Sí, o alguien que todavía no te saca de su cabeza. Claro, sí, justo, ¿vale? A mí me pasa, por ejemplo, de que así gente del pasado, de repente con la que, no sé, pues tuve una relación bastante dramática, de mucha pelea, y que por salud mental terminó, ¿cachai? De repente ahí salen por Messenger como y en muchas ocasiones buscándote la pelea, pues, ¿cachai? Entonces luego ya se supone que termina, que se acabó todo para dejar de pelear, pues, ¿cachai? Está tu necesidad de mí, ¿cachai? Yo creo que es un caso de la vida del amor. Sí, bueno, yo quiero introducir otro tema, como que tal vez fue un poco de la mano de lo que estábamos hablando, ¿cachai? Como pero desde la vereda opuesta. Yo creo que cuando uno como que lo patean o algo así, uno generalmente, y que yo creo que este tema lo hemos hablado en muchos capítulos, que uno como que siempre se queda pegado, ¿es que está? Sí. Uno cree que las cosas nunca terminan. Ay, esto es nuevo. No, pues sí, y uno se aferra a que la cuestión todavía puede funcionar y se miente. Claro, como que uno dice como, oye loco, sabes que yo me la jugué por ti, nunca te la jugaste por mí, cosas así, ¿cierto? Sí. Como que al final uno no cacha mucho... Como, onda, ¿qué vaya a ser? Que sé, como que tú podías arrastrarte mucho por esa persona. Pero pero esa persona no está ni ahí contigo, entonces tú lo único que le puedes pedir es como, oye, quédate conmigo, ¿cachai? Y como, mucha, no me caí. Es como el típico, el momento preciso en que ese amor se convierte en humillación. Así claro. Como, por favor. Hola, nunca me olvides, por favor, yo siempre te voy a recordar de ti. Tú me recuerdas en toda la vida, ¿cachai? Y eso nos ha dado tanta alegría boyerista de que hay como en tanto blog chileno. Donde no falta el adolescente que escribe como la declaración de amor póstuma. Igual yo lo hice. ¿Lo hiciste? Un clásico. Sí, igual yo lo hice. Un clásico. Lo hice en un blog así como del chulerío. Así como que eran puros giles hablando como de las minas. Como ahí con unas fotos. Así. No, igual está como, pero fue un gile emocionante. Como que era medio Ricardo Arjona, pero. Pero no sé, digo, no me arrepiento, que sé, pero... No, yo creo que es necesario, o es sea... Es como una forma de extirpar todo lo que te pasa, que sé. Igual, como que yo creo que hasta, como no sé, como los grupos más lolos del mundo hablan de eso. Como por ejemplo, los Claxons, que es como la lolería máxima del mundo, tiene un tema que habla de eso. Que se llama It's Not Over Yet. Y más lolo aún, es que alguien más lolo que lo haga, que es la Golfa, le haga un cover. De esa canción que dice It's Not Over Yet, y que entre otras cosas, le dice como... Yo viví por ti, yo morí por ti, haz lo que quieras conmigo, lloré por ti, mis lágrimas siempre te mostrarán que no te dejar, que no te podré dejar. Es como cursilería, po. Pero en el fondo yo creo que todos caemos en ser cursi a nuestra manera. Hasta los más lolos. Hasta los más chiquillos de los. Ya, vos presentate el tema. Voy a programar el cover de Claxon, de It's Not Over Yet, pero por golpe. Yeah. Bueno, ahí regresamos después de ese cover, Lolo, de la lolería máxima, pero del desamor también, de la humillación que todos vivimos día a día. Que todos, nuestro, todos nosotros sabemos. Momento, desde el momento que subimos a la micro hasta el final. Porque todos sabemos lo que es el desamor. Todos. El desamor valerico. Bueno, yo quiero contar acá, para introducir este siguiente tema, una historia que no sé, yo creo que es un clásico un poco a lo largo de las vidas de quizás los, no sé, los artistas, cómo decirlo, pero muchas veces uno yo sabía no sé cómo contar este caso. Ya, cuéntalo con nombre y apellido. Bueno, ocurre que hay una persona que vivió el amor con otra persona, con un chiquillo. Yeah. Y este chiquillo de repente empieza a tener amigos nuevos, a ser reconocido por su trabajo musical en este caso. Yeah. Es invitado a lugares muy honderos. Empieza a tener amistades alejadas quizá un poco de este primer romance más infantil. Claro, ¿Se entiende? Más teenager. Entonces, de repente, esta otra persona en la que se queda ahí como sumida en la oscuridad mientras esta otra, el chiquillo surge y vive la popularidad, esta otra persona se queda sufriendo, pues, y se queda pensando de que su amor se está yendo por más que nada por gente que no necesariamente lo quiere tanto, sino que lo quiere por otro tipo de cosas, ¿no? Claro, para mí, como decía el general. Para mí, como decía el general, ¿no? Y dan ganas de decir, y bueno, y dan ganas de decirle, oye, loco, lo real quizás soy yo, ¿cachai? Sí, pues obvio, obviamente siempre uno, yo creo que lo que le pasa a esa gente que cae como en este círculo del, entre comillas, de la fama, del reconocimiento, como que se olvidan de que lo real siempre va a estar ahí, en cambio la fama, como dijo un grande de este país, dijo el semífera. Porque siempre, porque en este caso se trata de una fama bien al peo, po. Tampoco... Sí, porque es como un reconocimiento entre los mismos de siempre, más que nada. Claro, pues tampoco es una cosa de, uy, se fue a... Miami. A Miami, no sé, pues. Como Don Francisco. Como, claro, pues no se fue, inventó Sado Gigante, pues. Claro. Entonces, claro, pues en este caso dan ganas de decirle, loco, yo pienso todo el día en ti y tú estás con gente que no son tus amigos, que están contigo como para besarte los pies y tú vas a empezar a necesitar cosas que yo sé que los demás no te van a poder dar. Y esto lo dicen una de las bandas esenciales de nuestra generación, los Radiohead. En una de mis canciones favoritas, de mi disco favorito, el Pablo Honey. Oh, a veces es que en el disco también sale Don Francisco, como en el librito, ¿no? Estoy seguro que sale Don Francisco deformado. ¿En serio? Seguro. Sí. Yo tengo el disco original, voy a buscarlo cuando termine esta grabación. Ya, muy bien. Y bueno, esta canción es Been Thinking About You, un temón que habla de este amor como que pide cosas en las sombras, po. A la gente que de repente se va de tu lado por este otro tipo de razones de la fama al peo. ¿Quieres dedicársela a alguien? A esta pareja, po, de este caso tan particular. Así muy que les dejo con Radiohead y Been Thinking About You. Thinking about you, your records are here, your eyes on my wall, your teeth are over there, but I'm still no one, and you're not a star, what do you care? Been thinking about you, and there's no rest, should I still love you, still see you in bed, but I'm playing with myself. What do you care when the other men are far, far better? all the things you got, all the things you need. You bought your cigarettes, you bribed the company to come and see you, honey. I've been thinking about you, so how can you sleep? These people aren't your friends, they're paid to kiss your feet. They don't know what I know, and why should you care when I'm not there? But I'm playing with myself. Why do you care when I'm not there? All the things you got that you'll never need, all the things you got I bled and I bleed to please you. Y eso era Been Thinking About You, he estado pensando en ti, de la banda inglesa Radiohead. Que ojalá vengan a Chile. Ojalá vengan a Chile, ay, no, no sé, yo creo que esas noticias hay que tomárselas con todo el escepticismo posible, porque es demasiado bacán como para que suceda. Como The Cure, porque viene todo. The Cure. Todos los años, todos los años que yo conozco, que yo he estado así como consciente, viene The Cure. Pero es como, oh, no, sacó disco nuevo, no, sí, viene The Cure. De no, era no cuando... sé qué, viene de Cure. No, si sí, Robert Smith dijo que esta es su última gira, viene de Cure. Pero todos sabemos que son mentiras. Reales mentiras, reales. Sí, al final hacen cómo se decepcionan esas bandas. Ah. No, qué mentira, sí, en realidad no. Bueno, ya que tú, Danae, ya tocaste la fama, yo quiero que puedas decir qué pasa después, cuando uno ya termina con todo esto. Qué pasa después, cuando uno... No, más bien dicho, cuando uno empieza a saber que está perdiendo a la otra persona, ¿sí? ¿Cachado? Te das cuenta que uno como que sabe. Sí, pero empieza a cachar de que ya va en picada. Hay que echar eso, ¿cierto? Sí. Entonces como que en el fondo yo creo que uno como que lo sabe y trata de alguna manera evitarlo. Y yo creo que uno preferiría mil cosas, que pasaran mil cosas antes de perder el afecto de esa persona. ¿O no? Sí, pues. Y eso es lo, bueno, que te lleva a realizar todas esas acciones estúpidas que finalmente ayudan al fin de todo. Claro, como que ayudan a que finalmente tú también perdas afecto por esa persona, güey. A la larga. Sí. Yo no sé, pues, me imagino que uno que sabe mucho de estas cosas es Stephen Merritt. Sí. Que ya es casi un neoclásico de este programa. Ya hemos escuchado su voz. Sí, en Los Magnetic. Y él tiene otro proyecto, que es como más popero, que se llama Future Viper Heroes, pero en el que él no canta, sino que canta su co-equiper de Los Magnetic, que es la Claudia Gonzo, que está ahí. Uh-huh. Y, pero en este proyecto, ¿quién hace las letras igual y todo? Stephen Merritt, sí, un seco. Y él tiene justamente un tema que en su disco, en un disco que se me olvidó cómo se llama, un tema que se llama Losing Your Affection, que hubo un tiempo, cuando antes de que el concierto se pusiera mala, que lo tocaban a cada rato. Antes de que fuera la voz de los 80. Sí, antes de que fuera la otra 80, antes de que fuera Tortuga, asumiera la producción musical, no sé, era... Ahí tocaban muchos temas. Y este tema, entre otras cosas, como que habla un poco de eso, de lo que es perder el afecto del otro. Y que, onda, a pesar de que uno puede que se tome las cosas a la ligera, o que se ría desde... o que se ría de lo que está pasando, pero hay cosas que uno preferiría que pasaran antes de... de perder el afecto a esa persona. ¿Cachai? Como que da lo mismo que tú seas una persona bacán si estás perdiendo el afecto de una persona. En esta canción, entre otras cosas, dice, por ejemplo, no sé, que preferiría ser una rana, como haciendo barak en medio de una vivisección, que como en vez de perder el afecto. Hace muchas de esas figuras en esta canción. ¿Qué habían? Sí, tiene como, por ejemplo, que preferiría ser la reina en la guillotina, en una, como en una rebelión sangrienta, antes que perder tu afecto. El plato de la comida para perros frente al perro. Sí, o onda, preferiría como, ¿cachai? Que estás como, preferiría ponerle como el ay, ¿cómo se llama? El cascabel al gato antes de perder tu afecto y puras cosas así. Como, preferiría estar como onda, sacudirme el pelo enfrente de un oso en su cueva antes de perder tu afecto. Que estáis como, son puras como cosas terribles, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué es lo que más terrible de todo? Es perder el afecto. Que tanto nos duele. Así que para este bloque, por último, bloque musicalizado, se lo dedicamos a toda esa gente que está en una relación y que ya está cachando que ya no, ya está a punto de morir. De morir. Sí, especialmente a esa gente que como que se sigue humillando, se sigue entristeciendo, es un poco patética, pero no, pero como que no, y que no puede aceptar tampoco que se terminan las cosas. Nuestro consejo es que el amor vale pico, pues entonces mejor se lo toman como con lo más, la mayor tranquilidad y cachan, y que cachan que las cosas tienen fecha de término, pues. Sí, pues tómenselo con Andina. Para todos ustedes, Losing Your Affection, de Future Bible Heroes. Bueno, ahí volvimos luego de escuchar ese triste tema, que como le contaba a Ana en el break, se contaba que cuando a mí me pateó mi primera polola en la vida, yo este tema era el título de mi Fotolog, para que vean. Así que uno... Era la época en que Fotolog todavía tenía cierta fama, entonces uno trataba como de descifrar qué onda el título que se puso en el Fotolog. Obvio. Igual yo todavía subí una foto el otro día a Fotolog, así que sigan subiendo fotos a Fotolog, ustedes que tengan Fotolog, para que Fotolog no muera. No, vuelvan al vayan a Facebook, aunque igual no, Facebook no. Está un poco muriendo también, no sé. Va a aparecer alguna cosa. ¿Sabes qué cosa no ha muerto? ¿Qué? Perdón, no estamos súper dependiendo del tema, pero ¿sabes qué cosa no ha muerto? Twitter. Twitter. ¿Twitter? Todavía no muere. Ya, este último bloque, que es de despedida, yo se lo quiero decir a toda la gente que tenga Twitter y que escuche esta cuestión, que weón, la gente de Twitter, qué onda, es una mierda, hablan puras weas fome todo el día. Igual después como de las 2 de la mañana se empieza a volver entretenido porque empiezas como a confesar cosas. Pero es que tú pertenecís como al mundo Twitter, ¿sabes que yo quiero decir que es una mierda el mundo Twitter? Pero no, mira, es que tú tienes que cachar esa cuestión. Me carga la web 2.0 así chilena, terrible, chula, me carga. Pero es que caché que los confieso es muy como porque se empiezan a tirar palos entre ellos. Entonces como que yo no tiro palos, digo las cosas como a mí me cae mal, tal. Como que yo tengo a Juanito en Messenger solamente para pedirle como consejos técnicos, ¿cachai? Entonces como que ellos empiezan a tirar palos así como por la espalda entre ellos. Y es muy Kuma, son Kuma. Aunque algunos me caen bien, pero son Kuma los que lo ocupan así como de verdad y los que polulean por Twitter. Son como Kuma. Perdón a todos los de Twitter, pero son Kuma. Sí, sabéis que el amor vale pico y lo otro que vale pico es Twitter. Así ya, que... Ya igual vale pico, pero me da risa. Ya, nos vamos con este último bloque con Buddy Richard de fondo, un clásico. Y disfruten los que estén en vacaciones y los que hay algunos que entran la otra semana, así que este fin de semana reviéntense. ¿Y otros que estamos ahora? A mí recién me están empezando las vacaciones, así que invítenme a carretear porque voy a poder ir a todas las partes, ¿ya? Un saludo a ti que estás escuchando este programa. Y allí le mando un saludo a nadie, no sé a quién escuchen, pero bueno, un saludo a todos. Ya, chao, chao, y nos vemos la otra semana. Opa. Y seguiré.